paseando por Ixhuatlán me encontré una morenita. Paseando por Ixhuatlán me encontré una morenita. Y me dijo con afán una frase tan bonita: este es el mero caimán que se toca en Tamaulipas. Peleándose con el suegro por culpa de la mujer.